Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Daniel y hoy traigo un tema que es un poco... no sé cómo catalogarlo, ¿no? Es algo de lo que me he dado cuenta de casualidad y es que ahora que justamente tenemos una capacidad tremenda en los discos duros, tan apenas lo utilizo. Es muy fácil ahora cuando te compras un disco duro, que ya al mínimo sean 2, 4 teras. Los SSD, lógicamente, no son más pequeños, pero incluso en los SSD que son más pequeños, porque yo ahora mi ordenador principal es un MacBook Pro que tiene un disco duro de solo 256 GB, me encuentro con que tengo libres más de la mitad, lo cual es curioso cuando grabo bastantes vídeos, ¿no? Antes no grababa vídeos, todo eran descargas y siempre tenía los discos duros a reventar. Y ahora pues grabo vídeos como este, los voy editando y siempre guardo, ¿no?, los vídeos, los archivos de vídeo los grabo un par de semanas. Tengamos en cuenta que aunque un vídeo dure 6-7 minutos, tranquilamente puede ocupar un par de gigas entre la toma maestra, la exportación y tal. Entonces, aun con eso, tengo más de la mitad del disco duro libre. No solo eso, sino que mi iPhone 6 Plus, que es de 64 GB, porque el de 16 me parecía pequeño. Pero ahora que estoy hablando de memoria, a lo mejor estoy mintiendo, no recuerdo ni la capacidad de mi iPhone. A ver, vamos. No quiero mentiros, vamos a verlo tal cual. Tengo 48 vídeos, 14 canciones, 5.800 fotos, 53 aplicaciones. La capacidad de... Sí, es de 64. La capacidad, quitando el sistema operativo, se queda en 59 GB. Y tengo disponibles 34. Tengo libres más de la mitad. Y eso que tengo vídeos, que no recuerdo de dónde han salido, las fotos del iTunes, fotos en streaming y tal, que podría eliminar tranquilamente muchísima morralla, porque también tengo aplicaciones que las he instalado y están ahí en el por si acaso, ¿no? Del tema de las aplicaciones en el teléfono volveré a hablar. Entonces, ahora que es cuando más capacidad tengo de discos duros, tanto en el teléfono, porque antes siempre tenía el de 16 GB, que aún así me llegaba y me sobraba. O sea, si me cogí el de 64 únicamente era por el tema de las fotos, porque ahora nada que hagas pocas fotos ya te ocupan mucho. Y en el disco duro del ordenador sí que tenía claro que yo quería poco disco duro, que no necesitaba mucho disco duro. Me iba a coger incluso el de 128 GB porque estaba seguro que me iba a sobrar, pero como estaba en oferta y me salía más barato el de 256 que el de 128, pues me cogí el de 256 para el ordenador. ¿A qué se debe todo esto? Tan apenas descargo, o sea, descargamos unas pocas películas, unas pocas series, pero muy pocas. Con Netflix tenemos cubierto el 80% de lo que consumimos de televisión, que televisión es cero, series y películas. La música utilizamos Apple Music, por lo tanto tampoco necesito tener las canciones descargadas. Todo va por streaming y ya está. O sea, las fotografías, la copia de seguridad está en iCloud, en fotos, en iCloud. Tengo una copia en un disco duro físico, por supuesto, en dos discos duros, por si acaso, por lo que pueda pasar. Y ya está. O sea, como ya se viene diciendo desde hace unos cuantos años, todo va migrando hacia la nube. La tarifa de datos, ¿necesitas wifi o necesitas tarifa de datos? No necesitas más. Y esto me llevó el otro día a pensar en algo. Digo, ostras, pero es que... ¿Y si algún día se va a internet, se cae la conexión a internet un día entero, por ejemplo, que puede ocurrir? Digo, ¿qué haríamos, no? Vamos a ver Netflix. Anda, no podemos porque no tenemos internet. Vaya fastidio. Voy a jugar a Hearthstone. Anda, no puedo porque necesita conexión a internet. Mi hija diría, no, me voy a mi cuarto a jugar a Minecraft. Anda, no puedo porque necesito conexión a internet. Vamos a escuchar música. No podemos porque necesitamos conexión a internet, ¿no? Estamos en ese aspecto un poco vendidos. Esto me recuerda algo cuando yo era pequeño, aún ocurría, no vamos a decir habitualmente, pero tampoco era extraño, cuando de vez en cuando se iba la luz. En la calle, en el edificio, tal, ¿no? Se iba la luz y estabas unas horas y estaba toda la familia así en el comedor. Pues no va la tele. ¿Y ahora qué hacemos? O la tele, que también dejaba de funcionar la tele porque había un problema con la antena. Esas cosas ya no ocurren, ¿no? Tampoco ocurre que nos quedemos sin internet, pero puede ocurrir. Entonces decías, no, es que ahora dependemos de internet, ¿no? Pero es que antes dependíamos de la tele o de la luz, que básicamente a día de hoy, vale, si se va la luz, estás más fastidiado porque tampoco funciona la nevera. Hay más cosas que fallan, pero lo que era antes la luz significaba tele, entretenimiento. No funcionaba la radio, no funcionaba la tele, a leer con velas, ¿vale? Ahora se va a internet y sí tienes la tele, pero nosotros no la vemos, la radio. No hay ninguna radio en casa. Así que no sé, me ha llamado un poco la atención. No sé qué pensáis vosotros de todo esto, de cómo está cambiando la dependencia de un sistema hacia otro sistema. Nada más, un saludo a todos y hasta la próxima.